7. Palme FM en la 89.7 desde Los Palmares. El cartel luminoso en la calle Corrientes. Yo sería el cantor de Torque. A mí me da el bandoneón. Ese es mi barretín. Y yo el primer violín. Fenómeno. Conseguimos un contrato en la radio y barremos con todo. Aquí, LT19 presenta. Gracias. A la gran orquesta típica Los Rejuntados. ¿Y eso? Es mío. A veces compongo estas cosas escondidas del viejo. Fenómeno, tenemos el compositor y la orquesta. Decidiste y nos largamos. Tomás, hazte el gusto. Marcito, dale. Traigan los violines. Seguimos con el arpa, Angélica. Estamos taconeando, viste, a las 22:11, medio tarde noche de este 10 de marzo de 2026 y dos días seguidos transmitiendo. Se ve que están aburridos, el que quiera. Si no, tenés TikTok. Che, tengo unos audios que vamos a pasar, así que por eso vamos a tomar un vino, vamos a escuchar unos tanguangos. ¿Y quién te dice salga con un relato más en esta noche estrellada? ¡Quiero bailar, Mirá, Jorge, y aprende. Si no hay música en tu casorio, no va a ir la muchachada. Como para baile con lo que cobran las orquestas. Está bien, con lo que juntamos, en vez de regalos, pagaremos la orquesta. Me hizo acordar lo que me dijo el pescador de Fray Bento, que Fray Bento había tenido tres grandes momentos engañosos. Uno con el anglo, dos con Bosnia era, ¿no? Y tres, no, dos con el puente y tres con Bosnia. Y en los tres momentos la gente se había ilusionado y había gastado más plata de la que pudo recuperar. Esto a raíz de lo que usted está diciendo de esto de Bella Unión y eso, ¿no? Como que es engañoso hasta para los laburantes a veces, para los pobres, ¿no? Y que me decía el pescador este, reitero que el pescador hace muchos años me dijo esto en Fragmentos mismo, cuando yo iba caminando por la calle principal y vi que vendían pescado en la calle. Y me llamó atención porque la imagen que yo había tenido, esto fue en el tiempo de la instalación de Bosnia, de la UPM. Y yo digo, qué raro, no era que esto iba a cambiar radicalmente la vida de la gente. Empalme FM. Empedrada, tiempo lindo que pasó, unos negros candomberos con su música negro. Era una noche de luna, estaba triste un farol, en un puerto mazorquero comentaban una voz. Unos negros con tambores a la loca sacudían, las tejas se movían al compás del milongo. Tiempo de las casas bajas adornadas con mármol y de la fina mantilla y el sereno del farol. Tiempo fue de Manuelita con vino y sueños de amor, del candombe por las calles, vivas al restaurador. Se movía al compás del milongo. Tucutubamba, tucutubambe, tucutubamba, tucutubambe. Che, ya estamos taconeando, viste. Lo que no he podido es sacar el ruido del microbio, che. Viste, se escucha, mirá. Viste que hay un ruido chico, pero ruido al fin. No lo pude sacar, viste. Después le voy a echar más gamesán. 22-17, Guevara, de este 10 de marzo de 2026. Tenemos para hablar sobre el Royal Pigal, que ya hablamos en la emisión pasada. Y ahora lo voy a buscar, una emisión que hicimos en 2020. Sé que el tema debe ser importante, si lo han hablado tantas veces. Y estuvimos dialogando hoy de tarde. Claro, es el edificio original. Es la dirección. Está Buenos Aires, entre Bartolomé Mitre, perdón, entre Buenos Aires y Reconquista. Y ahora creo que es un juzgado, eso, no sé qué punto es. ¿Cómo dijiste? Bartolomé Mitre, entre Buenos Aires... Pero che, me pedé vos. Nunca me acuerdo la dirección de este lugar. Bartolomé Mitre, perdón, entre Buenos Aires y Reconquista. Ahí y va. Ahora creo que es un juzgado, eso, no sé qué punto es. Bartolomé Mitre, entre Buenos Aires y Reconquista. El Royal Pigalle, del que seguimos hablando todo, hace tres días que estamos hablando del Royal... El Royal Pigal, sucursal de la casa en Buenos Aires, que a su vez era sucursal de la que estaba en Francia, ¿no? Taconeando. Bueno, prestá atención a ese audio de Guevara Lynch, si estás en Montevideo, vos salís, un día pasá por ahí, fíjate qué hay ahí. Ya nosotros lo hicimos hoy a eso. Es el edificio original. Es la dirección. Está Buenos Aires, entre Bartolomé Mitre, perdón, entre Buenos Aires y Reconquista. Y ahora creo que es un juzgado, eso, no sé qué. Puerto más orquero, comentaban una voz. Unos negros, con tambores, a la loca, sacudían. Las tejas se movían al compás del milongo. Capaz no es lo único de lo que vamos a hablar, ¿no? Escuchame, viste que la diaria se va a quedar con la onda de la M24. Va a comprar acá está contando tan diseño. Va a ser emisión general con informativo, con todo. Va a haber fútbol, de todo. Y política. La diaria radio. Capaz que ya lo sabías. Si no lo sabías, un informe para el empalme. Sí, supositoriamente, según la ley uruguaya, una radio, no, un propietario, una empresa no puede comprar la onda otorgada a determinada radio. Supositoriamente, ¿no? Según la Constitución uruguaya. Lo que pasa es que hoy se pasan por las bolainas toda la Constitución y lo que venga atrás. Lo que debe haber comprado hoy es la estructura. Pero la onda sigue en poder de los amigos del MPP. ¿Viste? Lo que puede, eso es según la Constitución. Salvo que haya cambiado la Constitución, yo no me haya enterado. Y el Bosco no está escuchando hoy día. No sé, le podemos preguntar al Bosco. A ver, para que le haya mandado un mensaje al Bosco. El Bosco de esto no debe saber nada igual, ¿eh? ¿Vos sabés algo, Guevara Lynch? Pará, lo busco al Bosco, que el procurador en temas jurídicos y medioambientales. No, más bien jurídico, ¿no? A ver si lo tengo acá, le voy a preguntar al aire, ¿viste? Y ya lo grabo y lo mando por acá. Pregunta para el Bosco. Según la Constitución uruguaya, ¿una empresa puede comprar la onda de una radio que pertenece a otro propietario? Cuando yo estaba informado, no se podía, pero ahora capaz que se puede, porque ahora se pueden muchas cosas que antes no se podían, ¿viste? Porque supositoriamente las ondas son otorgadas a determinadas personas o empresas o particulares con la condición de que usufructúen ellos la onda. No pueden venderla. Lo que pueden vender es la estructura, la casa, la antena y los equipos. No sé si me explico, ¿viste? Si vos tenés alguna respuesta, vos comandala a este WhatsApp. Ahora el MPP ha hecho muchas cosas que no se podía, ¿no? Arrancamos con la plancha muy alta anoche. Una radio tiene que ser original, ¿viste? Y tiene que estar despierta. Che, a ver, vamos a hablar de varios temas en la noche de hoy. No sé si el Francisco estará escuchando. Y el amigo Brum, que está con los temas de salud. Ojalá que todo vaya fluyendo. ¿Se dice así, no? Ese artículo de Montevideo Portal entrevistando a un ex trabajador de M24 podría traducirse así. Si usted tiene la radio que es de izquierda, contrate gente de derecha para que le pueda vender la publicidad, si no se va a cagar de hambre, ¿viste? Una cosa así, es una mirada de marketing. De hecho, dice que hay que tener esa mirada de marketing, si no, no sobreviví, no existí, o tener emprendimiento tan pequeño como los nuestros que ni se ven. Dice, traiga a alguien de derecha que le pueda vender a la gran empresa, si no se va a cagar de hambre. Así está pensando la diaria. Uno de los sectores, uno de los medios que considerábamos de izquierda auténtica, ¿no? Bueno, o la izquierda se ayorna y empieza a vender, o se queda con los postulados de los años 60. Le voy a mandar esto al pelado Silveira, que es de los postulados de los años 60. Acá estamos taconeando porque uno de los temas del Royal Pigal, que era un quilombo del Uruguay. Y esto que estamos explicando más o menos viene a ser una cosa parecida, ¿no? Las tejas se movían al compás del milongo. ¿Cómo estamos, Correa? ¿Todo bien? Vamos arriba, sí, ya anoche tenía partido, estuvo complicado, teníamos tardísimo. Ganamos, le ganamos a Peñarol, gran partido. Y después el mástil, tuve que matar a la 1:30. Meta chorizo para todos lados. Pero bueno, hay que laburar, Correa, no queda otra. ¿Qué te iba a decir? Bueno, me alegro que el transmisor anduvo ahí, que un ruidito, voy a decir que se lo puede sacar. Pero vos sabés que, ¿te acordás que eso hablábamos siempre, no? Es relativo, a veces la gente escucha y después repiqueo, ¿no? Y también archivé también, te da la posibilidad de escucharlo. Ahora voy a escuchar. Buen día, Jorge, buen día. Sí, yo escuché, sí, la emisión cuando... sobre todo en el del Royal Pigal. No intervine nada más. Y me estaba acordando de anécdotas, ¿no? De los grandes señores de, de aquella época que viajaban atrás de una mina a otro lado del continente y volvían pelados. Señores potentados, ¿no? Que recibían tierras de regalo y las terminaban tirando por la farándula. Y lo único que agregaría hoy, digo, que el sistema de aquella sociedad era una cosa descomunal en cuanto a los conceptos, ¿no? Porque el tipo que tenía mucha plata para salir de joda, las mismas patronas, las mismas esposas, toleraban que el tipo tuviera una querida, un amante. Es como si estuviera la moda y perdonaban todo. Entonces es un precioso tema, muy extenso y discutible, ¿no? Lógicamente hay que tener en qué basarse, muchas pruebas y bueno, estudiar, profundizar y buscar, cosa que nadie lo hace. Yo lo que tengo son versiones contadas por muy viejos parientes míos, y otros amigos, en fin. Fíjate tú que hace poco había un muchacho ahí, joven, danés, marín danés, que él me decía, me voy a dedicar a leer sobre el tema de los famosos clubes de cancán. ¿Ve? Es cuando las mujeres bailaban, cantaban, y donde eran antros de que había timba, todo tipo de juerga, chupe abierto, del más caro, mujeres, cigarrillos, donde estos señores iban a divertirse. Sí, esa primera parte escuché y después por las pichicatas y eso creo que me dormí. Viste qué bien llevado está el tema con la música hoy. Hoy cambiamos porque ayer hablamos de este tema pero teníamos otro tipo de música. Romeo Gaviolice, Estampa del 800. ¿Qué talco? Estamos hablando de un centro de perdición, el Royal Pigal, de Montevideo estamos hablando, pero era como una sucursal del de Buenos Aires, al final del 1800, comienzo del 900. Dice que pasaron figuras ilustres por ahí, y algunos terratenientes, hacendados fuertes, terratenientes del interior, estancieros, yo qué sé, comerciantes, medio Uruguay, según algunos libros. El Royal Pigal estaba en la dirección que les dijo Guevara Lynch, la dirección ahora en un rato lo vamos a reiterar. Es difícil encontrar info, aunque ahora checamos en el internet, che, y hay más que antes. Es que el tema, por lo menos por parte de Montevideo Antiguo, que es un sitio bastante interesante que nosotros recomendamos, se hizo una investigación, viste, sobre ese local. Hiciste una composición virtual, qué bárbaro que quedó. ¿Es esa la esquina? Pero está totalmente transformada. Me suenan los nombres, Bartolomé Mitre, Buenos Aires, creo que es la esquina del Royal Pigal. Si hiciste una composición virtual, está magnífica. Ahora, ¿qué hay ahí? Ya viste que sigo pidiendo cosas. Un edificio nuevo, pero lo transformaron totalmente, qué lástima. Ese, ¿no? Es el original, según Montevideo Antiguo, creo que sí, pues yo había visto esa imagen en otro lugar. Y después tengo otra imagen que la guardé y la tengo guardada en la PC, de cuando lo empiezan a romper y a modificar. Pero esta parece ser la más auténtica de todo, aunque se ve muy nuevo el edificio ahí, quién sabe de qué año la foto. Hay que leer Montevideo Antiguo, que es el sitio original, ahora te lo paso. Entonces, para la noche de hoy quedamos así, che. Hay dos bloques dialogando. Es tan exitosa la promoción de los temas de debate en el Empalme que hasta se pueden plantear dos temas a la vez. Esto lo descubro ahora, porque siempre hablamos un tema único, pero ahora son dos temas, che. Por un lado, conduce Guevara Lynch el tema sobre la historia y el Royal Pigal con Francisco Brum, Darwin, el Tocayo y otros que me olvido ahora. Y por este lado estamos con Cabrera Sariz, con Bosco y con Clementino, creo, hablando de la repartija de medio en Uruguay y quién se aprovecha más en la zafra. De las clases adineradas del Uruguay averiguamos un poco, no digo que todo ni nada, y hemos leído poquísimo, pero algo hemos raspado. De las historias que salieron anoche en los audios y de otras que hemos escuchado o algunas grabado, es muy interesante, ¿no? Viste el repaso de anoche, fue Brum, Pías, Rivas, Correa, y me estoy olvidando de alguna, ¿no? Pero hay muchas más, Teixeira. Y es muy interesante, ¿viste? Son restos que van quedando de cosas que quizás no le interesa saber mucho a las familias actuales, porque incluyen aspectos escabrosos, ¿no? Algunos aspectos muy escabrosos. Recién hablaba con otro que decía, si hay una cosa para llamar la atención en radio es tocar temas que nadie se anima a tocar, ¿no? Eso es una forma, una herramienta, ¿no? Yo no digo que vayas a inventar cosas ni nada, pero eso, esa parte de la historia, obviamente que produce escozor, ¿no? Che, sin embargo, con mucha autenticidad y mucha, yo creo que con mucha autenticidad y bastante directa, ¿no? Bastante honesta el abordaje del empalme en ese repaso que se hizo. Pero queda mucho más por hacerlo. Una de las afirmaciones polémicas del anciano era que el propio Valle y Ordóñez, presidente dos veces del Uruguay, ¿no?, iba habitualmente al Royal Pigalle. Voy a decir, ¿qué prueba tenés? No tengo ninguna yo ahora. Es un comentario al pedo, una cosa que criticamos bastante. Pero todo el entorno, el contexto indica que pudo ser así, ¿no? O está la posibilidad de que pudo ser, de que hubiera podido ser así, ¿no? Porque la clase política tiene una doble moral, ¿viste? Y en general, el ser humano en general, pero la clase política, que yo conozco bastante, tiene esa particularidad, que de día te debate en los atriles, en los foros, digamos, griegos, y de noche en el burdel. Y así va el Uruguay, ¿no? Es un tema harto escabroso que desearían todo que no se abordara. Nosotros bajamos un audio acá para recrear el clímax, bueno, el clímax y el clima del Royal Pigalle al final del 800, comienzo del 900, che. Pero resulta que el audio que descargamos más bien huele un tufillo porteño, ¿viste? Pero como venían orquestas allá, según dijo el anciano, como es Francisco Canaro y otros, ¿no? Nosotros bajamos tres o cuatro audios nomás para abordar esta temática tanguera, taconeada y del 800 y del 900. Sobre todo quizás del comienzo del 900 en Uruguay, ¿no? Era un clima más o menos así como van a escuchar en este extracto. Tocara como vos, ya tendría un cartel luminoso en la calle Corriente. Yo sería el cantor de torque. A mí me da el bandoneón. Ese es mi barretín. Y yo el primer violín. Fenómeno. Conseguimos un contrato en la radio y barremos con todo. Aquí, LT19 presenta. Gracias. A la gran orquesta típica Los Rejuntados. ¿Y eso? Es mío. A veces compongo estas cosas escondidas del viejo. Sí, no, pero tenemos el compositor y la orquesta. Decidiste y nos largamos. Tomás, hacete el gusto. Viste que tiene bastante que ver con las temáticas de esta noche, ¿no? Los Rejuntados, las compras de radio, los burdeles, los políticos, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Seguimos con el arpa, Angélica. Esto es extraído de la película, ¿cómo dice acá? Extraído de la película La Voz de mi Ciudad del año 1953. Esto debe ser en Buenos Aires, obviamente, ¿no? Pero está interesante, ¿viste? Y la pieza es Taquito Militar, que los militares iban también al Royal, ¿no? Bueno, voy a cargar otra canción y vamos a seguir escuchando, che, esas reflexiones y esas investigaciones, viste, que se hicieron en aquel momento con el anciano y su biblioteca, y hoy día con el hijo, ¿no? Guevara Lynch, que incluso le pedimos que fotografiara, viste, el actual lugar donde estuvo el Royal Pigalle, y resulta que el tipo no fue, pero hizo una composición virtual, ¿cómo se dice? Una composición fotográfica juntando fotos actuales para mostrarme qué hay ahora en esa esquina. Él dio la dirección hace un rato. Bartolomé Mitre era entre Buenos Aires y Reconquista, me parece que era así. Y me hizo una composición virtual gracias a la herramienta que maneja muy bien, y entonces yo me pude enterar de lo que hay hoy ahí en esa dirección donde estaba el viejo Royal Pigalle. Pero las imágenes que compartimos hoy temprano muestran al Royal Pigalle real, por lo menos en dos etapas. Una muy antigua, yo ya la borré de acá la carpeta, me parece, creo que ya la borré, una muy antigua. Y la otra, bueno, las dos son muy antiguas, pero mientras estaba en pie la edificación original, ¿no? Hiciste una composición virtual, qué bárbaro que quedó. ¿Es esa la esquina? Pero está totalmente transformada. Me suenan los nombres, Bartolomé Mitre, Buenos Aires, creo que es la esquina del Royal Pigalle. Si hiciste una composición virtual, está magnífica. Ahora, ¿qué hay ahí? Ya viste que sigo pidiendo cosas. Un edificio nuevo, pero lo transformaron totalmente, qué lástima, ¿no? Sí, el original, según Montevideo Antiguo, creo que sí, pues yo había visto esa imagen en otro lugar. Y después tengo otra imagen que la guardé y la tengo guardada en la PC, de cuando lo empiezan a romper y a modificar. Pero esta parece ser la más auténtica de todo, aunque se ve muy nuevo el edificio ahí, quién sabe de qué año la foto. Hay que leer Montevideo Antiguo, que es el sitio original, ahora te lo paso. Los hombres pasan, los recuerdos quedan. Che, en nuestro equipo de producción, pensando en qué temas pueden impactar en la audiencia, ¿viste? Y calculamos que son siempre los temas tabúes, ¿no? ¿Viste? Nosotros, por pensar, no tenemos problema. Lo que tenemos problema es en ejecutar y en utilizar y en obtener recursos, a veces que es difícil. Por ejemplo, ahora se está necesitando una propaganda fuerte de los burdeles del mundo, ¿viste? Entonces le vamos a pedir al Nino una propaganda, pero tenemos que incluir la temática asociada. Por ejemplo, el Royal Pigalle. Voy a ver si hoy lo hablo mismo, hoy mismo. Pero menos de 10.000 no le voy a pedir al Nino. Tiene que, porque es un empresario exitoso, ¿viste? Y para abordar estos temas con absoluta. Estos temas no los vas a escuchar nunca en una puta radio de Macondo ni de ningún lugar del Uruguay, eso te lo aseguro, ¿no? Es una idea brillante, hasta es posible que nos sea robada. Che, me distraje porque vos sabés que está escuchando el maestro Adolfo, atentamente, seguramente le interesó el tema. ¿Y cuántas veces habrá interpretado él Baile de los Morenos, de Romeo Gavioli, que pasamos recién? O esta, que tengo acá, que creo que ya la escuchamos un pedazo. Mirá, me mandan una imagen del maestro Adolfo escuchando, pero atentamente Radio Le Palme, che, Sariz. Tiene que haberlo interpretado muchas veces, ¿no? Esto parece como estampa del 800. Romeo Gavioli, que era una orquesta de... Ahora se me complica, porque está escuchando el maestro y no me puedo equivocar. Pero el estilo musical era un candombe, ¿no? Un candombe bailable, yo no sé cómo se llamaría. El otro día hablamos del candombe beat y ahora no sé definir este estilo de Romeo Gavioli. Pero sé que en el comienzo del 900 habían aterrizado en Uruguay varios estilos musicales que no eran propios, o por lo menos venían de afuera, como siempre sucede con la música, ¿no? Entre ellos estaba este estilo musical, que era el de las bailantas, el de las milongas en el comienzo del 900 en Uruguay, y seguramente, esta opinión, que me puedo equivocar obviamente, lo que se bailaba en el antro de perdición del Royal Pigalle. O eso fue un poco después, capaz. Che, tengo más audio acá. Está escuchando el maestro Peralta y quiere escuchar las voces. Sí, Jorge, sí. Es más fácil hablar sin documentos, ¿no? Digo, que no aparezca nada, porque si no se quema la alta sociedad, ¿ve? Como también nadie dice nada de la diversión de los pobres, ¿no? Digo, de los prostíbulos. Porque antes eran, para los ricos, eran casas de entretenimiento o de recreación. Y para los pobres eran los prostíbulos, los populares quilombo, que también tienen su historia, ¿no? También tienen su historia. Y sobre todo en nuestro país. Pero bueno, será para otra edición. Qué interesante el aporte de Francisco, viste que lo sacamos de los temas medioambientales y le pedimos que opinara sobre la historia musical y la historia de los entretenimientos de los pobres y los ricos. Nosotros habíamos planteado este lugar que era de los ricos, pero él dice habría algún día habría que hablar del lugar del entretenimiento de los pobres, los quilombos, dice Francisco. Todos temas que le arde el caño anoche en el empalme, ¿no? En este momento yo me imagino que esta imagen que yo tengo acá del maestro Adolfo, inclinado sobre el teléfono, escuchando atentamente, se reproduce en miles de lugares del mundo anoche. La radio tiene que sorprender. Che, dice sobre el contrato de la diaria con el MPP, debe haber algún arreglo. Y seguro que hubo algún arreglo. No sé cuánto por arriba de la Constitución habrán pasado, pero bueno, que lo digan ellos. El artículo que nosotros leímos, por lo que empezamos a desconfiar, fue del Montevideo Portal, ¿viste? Ahí entrevistan a un ex trabajador del MPP, Reyes, creo que es el apellido, después le digo más datos, si quieren, y el tipo dice, esto me suena podrido, que es lo mismo que decimos nosotros, pero puede ser que nos equivoquemos. Che, dice, hoy hace 90 años nacía Alfredo Zitarrosa, me olvidé de avisarte, no, yo ya sé, pero calculaba que... De 100 Radio 99 van a estar haciendo lo mismo. Entonces dije, el Alfredo lo escuchamos en otro momento. Guevara Lynch. Seguimos hablando del Royal y me manda una página. Página 12. Salen a la luz, identifican los restos de 12 víctimas. Ah, esto es otro tema, che. El Guevara me hace unos cambios de frente. A mí que ni escuchando está, porque si no, no me saca del tema de hoy, que es el Royal Pigalche. Y sí, la emisión de anoche no la escuchó nadie. Primera con el transmisor y un pequeño ruidito que quedó que no se lo pude sacar, pero después se lo iba a sacar. Che, no la escuchó nadie por razones que empezaba la liguilla del playoff. Después hay mucha gente enferma, pobrecito, algunos recuperándose gracias a Dios, y otra gente con problemas de salud en la familia y todo eso, que es lo que genera gran problemática, ¿no? Porque no deja vivir tranquila la gente. Y bueno, son los avatares de la vida, dice. Che, después mucha gente que estaba volviendo del carnaval cansada, como el Nacho Carbonero, que se fue a ver el carnaval de Gualeguaychú, creo. Y así todos, viste, aplastados. Y yo qué sé, pienso que sería al ser lunes, ¿no? Bueno, el tema es que no escuchó casi nadie, che. Y todavía, para completarla, en la primera emisión potente del transmisor, el operador se olvidó de grabar la segunda parte, que había salido contundente, ¿viste? Pero contundente, pegándole palo y palo al municipio local. Bueno, en definitiva, muy poca gente, ni Guevara Lynch, que estaba en proyectos personales también, ni Brum, ni Francisco, que estaba en el... ¿Dónde fue que me dijo? Estaba en el Pasteur. No me acuerdo dónde estaba. Una emisión flaca con una primera parte que es escuchable, por eso se las mando, ¿viste? Que es un tema que ya habíamos trillado hace unos 3 o 4 años atrás, que es el antro de perdición del Royal Pigal. Capaz que a alguno le interesa. Si no le interesa, tiene toda la basura nomás. Así que, ruido mediante que no lo pude sacar. ¿Lo escuchás? Mirá, escuchá. ¿Viste que es como un grillo chico? No lo pude encontrar. Para mí está metido abajo a la computadora. Che, estamos hablando del Royal Pigal, que es un quilombo, y también de las ventas de radio en Uruguay y los acomodo, que es bruto quilombo también. De que la diaria puede ser lo que se le cante las pindongas si tiene la plata para comprar una radio. De hecho, los que tienen plata pueden hacer siempre cualquier cosa, lo que se les cante las pelotas, estando o no en el poder, ¿viste? Pero si vos pedís una radio desde un sector humilde, te dan 10.000 vueltas y nunca te habilitan nada, ¿viste? Esto es, vale para todo, incluido los pseudo gobiernos de izquierda. Pero cuando hay plata, se arreglan enseguida. Y ahí, ¿viste? Que entre líneas lees que buscan comunicadores que no estén identificados con la izquierda. Muy bien, ¿viste? Está, podrán decir como excusa que quieren un medio plural y por eso buscan los que no sean de izquierda, pero yo, a mí me huele a repodrido eso, ¿no? Me huele a repodrido, como ya venimos siguiendo desde año la construcción del sitio, ¿no? Que es una empresa hoy día, por eso sobreviven además, ¿no? En ese concierto donde gobiernan los más poderosos, que son de derecha, pero si vos sos de izquierda o eras de izquierda para sobrevivir, cambiate, ¿no? De carril, y ellos se han cambiado ya de carril hace mucho tiempo, y mantienen una apariencia, que me disculpen ellos, o si tienen otra voz que la digan, ¿no? Pero hace años de esto que hemos comprobado esto, desde que lo vimos vendiendo diarios con tablones frente al Palacio de Peñarol en los congresos del Frente, a esto que es una empresa poderosa que puede hasta comprar un medio. No sé si me entendés la diferencia. Hay entre líneas varias cosas que leer o averiguar. Por las calles empedradas, tiempo lindo que pasó. Unos negros candomberos con su música negro. En una noche de luna estaba triste un farol. En un puerto más orquero comentaba una voz. Sí, vos sabés que hoy la noticia que la dieron confirmada. Lo confirmaron, ¿me entendés? Que la diaria se había quedado con M24. Sí, es así. Yo me acuerdo también que vendían en la feria, vendían como el Correa. Fueron creciendo, que no está mal crecer, porque vos querés crecer, pero digo, no puedes olvidarte. Ahora, el artículo este dice que solo se quedaron con 2 empleados. Hicieron terrible filtro, ¿no? Entonces, es lo mismo la izquierda que la derecha. Hacemos filtro, el que no me sirve lo tiro para el costado. La izquierda no era así, la izquierda era otra cosa. El entender, el ser un poco como es más abierto. Más si estamos hablando de periodismo, ¿no? Pero bueno, cambian. Suben por la izquierda, bajan por la derecha o al revés, ¿no? Palo y palo, el empalme rock, ¿no? Rubial, Gaby. Rubial, Gaby. Si el empalme quiere vender algún aviso, no le va a quedar más remedio que contratar a alguien de derecha anoche. En eso estamos, si Dios quiere. Por las calles empedradas, tiempo lindo que pasó. Es la dirección, está Buenos Aires, entre Bartolomé Mitre, entre Buenos Aires y Reconquista. Y ahora creo que es un juzgado eso, no sé qué puta es. Royal Gal. Tiempo de las casas bajas adornadas con balcones. Ese artículo de Montevideo Puertal entrevistando a un ex trabajador de M24 podría traducirse así: si usted tiene una radio que es de izquierda, contrate gente de derecha para que le pueda vender la publicidad, si no se va a cagar de hambre. ¿Viste? Una cosa así, es una mirada de marketing. De hecho, dice que hay que tener esa mirada de marketing, si no, no sobreviví, no existí, o tener emprendimiento tan pequeño como los nuestros que ni se ven. Dice, traiga a alguien de derecha que le pueda vender a la grande empresa, si no se va a cagar de hambre. Así está pensando La Diaria, uno de los medios que considerábamos de izquierda auténtica, ¿no? Bueno, o la izquierda se ayorna y empieza a vender, o se queda con los postulados de los años 60. Le voy a mandar esto al pelado Silveira, que es de los postulados de los años 60. Empalme FM. Seguimos con el fuelle, che. ¿Cómo iremos, Francisco? Como trompo y calecita. He llegado de visita, permítame, voy a entrar. En los bailes soy primero y con todo me doy cita. Con mi acorde bien porteño y mi sentido compás. Traigo el alma de los barrios en mi acento siempre humano. Y confieso que mi origen es allá en el viejo arrabal. En mis años de muchacho me llevaron de la mano la morocha, el entrerriano, el pibernete Don Juan. Como pueden ver ustedes, yo soy el mismo de ayer. Como ayer le canto al barrio que me vio crecer y que quiero tanto. Tango es esta muchacha que me sigue entusiasmada porque las letras que canto el pueblo las inspiró. Con permiso soy el tango, voy a pasar al salón. Alberto Castillo, noche. Esta grabación es bien vieja. 10 grandes éxitos de Alberto Castillo. Creo que es de época, capaz más acá, ¿no? Pero está interesante para ir escuchando, che. Mientras hablamos del Royal Pigal, que era una sucursal del de Buenos Aires, y el de Buenos Aires una sucursal del de Francia, París. Che, vos no escuchaste la emisión de ayer, claro, te está faltando una parte. Está subido ahora, ¿no? En Internet Archive, el Empalme Radio Rock. Tenés que buscarlo por la fecha. Bueno, no sé dónde va. Si encontrás el sitio y abrí el... Tiene miles, millones de audios ese sitio, pero como lo empezamos a usar y nos deja usarlo, lo seguimos usando, ¿viste? pero tiene millones de audio. Tendré que poner correctamente todo. Internet archive el empalme de Radio Rock. Y ahí te saltan todos los programas. Abajo de todo creo que dicen todos los programas. Estamos de 2020 nosotros ahí. Creo que algunos cargamos en otro lugar. En el 2020 cargamos en otro lugar y después no pudimos subirnos más. Entonces nos quedamos con Internet archive, che. Y ahí puedes escuchar la emisión de ayer. Pero hay una de 2020 y pico del Roger Pigal que la voy a buscar ahora, a ver si la podemos escuchar un pedazo. Sería grandioso escuchar voces hace 5 años, ¿no? ¿Usted qué dice, Francisco? Buen día, Jorge, buen día. Sí, yo escuché sí, la emisión, cuando, sobre todo en el del Royal Pigal. No intervine, nada más. Y me estaba acordando de anécdotas, ¿no? De los grandes señores de aquella época que viajaban atrás de una mina a otro lado del continente y volvían pelados. Señores potentados, ¿no? Que recibían tierras de regalo y las terminaban tirando por la farándula. Y lo único que agregaría hoy, digo, que el sistema de aquella sociedad era una cosa descomunal en cuanto a los conceptos, ¿no? Porque el tipo que tenía mucha plata para salir de joda, las mismas patronas, las mismas esposas, toleraban que el tipo tuviera una querida, un amante. Es como si estuviera la moda y perdonaban todo. Entonces es un precioso tema, muy extenso y discutible, ¿no? Lógicamente hay que tener en qué basarse, muchas pruebas y bueno, estudiar, profundizar y buscar, cosa que nadie lo hace. Yo lo que tengo son versiones contadas por muy viejos parientes míos y otros amigos, en fin. Fíjate tú que hace poco había un muchacho ahí, joven, danés, marín danés, que él me decía, me voy a dedicar a leer sobre el tema de los famosos clubes de Cancán, ¿ve? De cuando las mujeres bailaban, cantaban, y donde eran antros de que había timba, todo tipo de juerga, chupe abierto, del más caro, mujeres, cigarrillos, donde estos señores iban a divertirse. Sí, esa primera parte escuché y después por las pichicatas y eso creo que me dormí. Ahora son 22:56, tardísimo, 5 minutos de las 23. Anoche hubo liguilla del playoff, no entendí yo, ¿no? Y después una previa al partido y una, ¿cómo se llama la después del partido? El postre. Y dice que tuvo de amargar, me contaron acá. Che, y yo sigo con el teléfono afuera. Acuérdense que el servicio de la estatal sigue siendo, bueno, ya dijimos, ¿no? Pero si no tiro el teléfono para afuera, no transmito. Che, dice, estoy escuchando, está muy claro, así es como se manejan los medios hoy y la clase política. Y acá me contestó el Bosco con 17 audios, che, lo que le pregunté en los medios. Lo voy a ingresar a la PC para que lo escuchemos mejor, capaz. Porque yo le pregunté, pero justo había hecho otra cosa. Debe estar escuchando el Bosco. Igual, tengo los audios acá, los vamos a sacar al aire en algún momento sobre si es legal hoy día comprar una onda de una radio. Antes no lo era, no sé ahora, ¿viste? Vos podés comprar el edificio, hasta la gente la puede comprar. De hecho, se usa mucho. Y los equipos, pero la onda era otorgada, según la Constitución del Uruguay, a determinadas personas o empresas, y no podían salir de ahí, ¿no? Podían renunciar a ella o devolverla al Estado, pero no venderla. Bueno, esa fue la pregunta que le hicimos al Bosco. El Bosco ya no contestó. Ya nos contestó y la tenemos ahí la respuesta. Todavía yo no la he checado. Che, son 22:58 y estuve buscando en el sitio Internet Archive la emisión. Le voy a decir la fecha. Se van a caer de espalda, la radio tiene que sorprender. Es de 2021. La que hicimos sobre este mismo tema del Royal Pigalle, che. Che Saris, pará, voy a hacer una cosa. Voy a cerrar la primera.